Ay, don Felipe, no voy a decirle que le envidio por la novia que tiene, ya que la mía tiene un culo que más lo quisiera usted. Pero sí le envidio porque el día de mañana va a ser el rey, como Elvis Presley, y esto me molaría un huevo y parte de los otros dos. Esta es la razón por la que me he planteado que qué carajo haría yo si fuera rey. Los consejillos. Lo primero sería tomar ejemplo de la colora holandesa. Legalizar la marihuana, demostrando así que la monarquía no se argó. Pa' viejo y pa' jubilado. Luego pintaría todas las carreteras de verde pistacho. Porque pa' eso yo soy el rey y hago lo que me sale de los cojones. A la ópera iba a ir su puta madre. Iría al Mediate Festival, el Benicassimo, el Viñarro. Solo por la guerra legaliza la marihuana. Las tías se pelearán por contarse conmigo. Los billetes y las monedas no pondría mi cara. Pondría mi culo. Sabiendo el mensaje de Navidad iba a ser grabado. Que normalmente ese día a esa hora tengo una borrachera que no me merezco. En los billetes y en la moneda. Ay, la verdad es que no me deja de ser un sueño imposible, o quizá una pesadilla, pero sí de telediario va a llegar a ser la reina, porque yo no podría llegar a ser rey, un poquillo republicano, pero con dos cojones. Lo que pinta en la carretera va en serio, lo que pinta en la